Bueno, quisiera un poco que en esta presentación pudieran hablarnos de lo que hacen ustedes como línea aborto. Ya. Nosotras somos de la agrupación que se llama Lesbianas y Feministas por el Derecho a la Información, Línea Abortos Chile. Y este es un proyecto que surge en Chile el año 2009 es a nivel latinoamericano. Ya comenzamos con Ecuador, Perú, Chile, somos como los países que primeramente colocamos sobre el tapete de la opinión pública, de la sociedad, el tema del aborto, ya no escondido, ya no en el closet, porque el aborto es un tema de salud pública, pero siempre Chile estuvo escondido, no se hablaba, excepto un periodo de la UPE que después vamos a hablar más a Sí, profundidad. perfecto. Y también me gustaría que pudieran hablar un poco de lo que hacen ustedes como proyectos personales. Sigrid, ¿puedes conversarnos tú de aquello? ¿Qué hago yo? Bueno, yo además de ser feminista y activista de la línea aborto, soy profesora de yoga, hago clases de yoga y también hago clases en la universidad, un poquito de clases en la universidad. No soy profesora contratada, soy profesora taxi. Estás precarizada la Exactamente, precarización académica. sí, Ya. y hago clases a la carrera de psicología en la Universidad de Concepción hace 7, 8 años ya. Pero como decía, profe taxi. Y bueno, también sigo estudiando, especializándome, pero básicamente Ya. eso. Qué bien. Yo creo que después de esta presentación deberíamos irnos a una canción. ¿Cómo estamos, DJ Profitador? Oficiando de DJ. Ah, sí. Seguimos hablando. Sí. No, discúlpenos a todos nuestros auditores que nuestro DJ oficial, DJ Julio, se ha ausentado. Pero bueno, con lo que estamos, hacemos este programa. Que este programa también hay que recordarlo, hacemos todos juntos ustedes que están en la casa, así como las personas que estamos acá en el locutorio. Pues bien, nos vamos con una canción. Nos vemos. Me ha dicho que te estés en mis pernas. cómo te ves. Sen que se que sen sen. Que se que se que sen sen. Todos te dicen que sos. Así es como te ves. Sen que se que sen sen. Que regete que sen sen. Voz de la Mujer, 98.5. Esta es tu radio. Muy bien, vecinos y vecinas de acá del Cerro La Pólvora. Hemos vuelto a nuestro segundo bloque ya de este programa de Cerro a la Izquierda. Queremos continuar presentando a la segunda invitada. Ella es Viviana Rodríguez. Ramírez, discúlpame. Adelante, cuéntanos qué haces tú. Yo soy antropóloga de profesión, estudié en la universidad, endeudada, aún, no voy a pagar nunca, creo. No trabajo. Creo que el trabajo en este sistema es tremendamente cruel, sobre todo con las mujeres. He sido también docente taxi y sé lo que significa. Soy madre, cuido a mi hija, la educo en casa y soy libertaria. Muy bien. Un poco ustedes nos habían mencionado de que forman parte de la agrupación Feministas Autónomas, línea voz. Lesbianas y feministas por el derecho a la información nos llamamos formalmente. Ya. Y tenemos el proyecto Línea Aborto Chile. Ya. Un poco dentro de su agrupación, ¿qué es lo que ustedes realizan? Bueno, nosotras entregamos, tenemos varios años de activismo, entonces hace 3 años nos llamamos Lesbianas y Feministas por el Derecho a la Información y nuestro principal proyecto es la Línea Aborto, que es el número de teléfono 8891-8590, al que pueden llamar las mujeres de lunes a viernes entre las 20 horas y las 23 horas. Para recibir información sobre cómo abortar con pastillas en casa. Ya. Pero además también trabajamos en la visibilización social del tema del aborto, sobre todo en el tema de la despenalización social de lo que significa el aborto, por la información que nosotros tenemos, por lo que vivimos día a día, digamos, y la gran cantidad de mujeres que se hacen aborto. Entonces hacemos una visibilización pública, acciones callejeras, y no solo también en la línea del aborto, también el tema del aborto, pero también el tema de los derechos de las mujeres, feministas, de las lesbianas, visibilizaciones de la falta de respeto a esta ciudadanía, y sobre todo con las mujeres, eso. Ya. Amplio. Pues bien, una de las razones de ser de este programa es que como esta emisión es básicamente lo que ha ocurrido, todo el revuelo que ha causado el anuncio, en realidad bastante tibio, perfectamente puede ser una declaración de buenas intenciones del gobierno de Michelle Bachelet sobre el tema de despenalizar o legalizar, bueno, esta diferencia la conversaremos más adelante, el tema del aborto terapéutico. Si bien tenemos que hablar de aborto, tenemos que primeramente enfocarnos en lo que son los derechos reproductivos de las mujeres. Uh-huh. ¿Podrían ustedes darnos como una definición a los vecinos de lo que son los derechos reproductivos? Mira, los derechos reproductivos seguro que tienen alguna definición según organismos internacionales y todos estos organismos que trabajan en salud y en derechos humanos. Pero más allá de esas definiciones formales, yo creo que hay que tener una noción más bien popular sobre qué son los derechos sexuales y reproductivos, y quizás las mujeres, las personas que ahora están en su casa, pueden también a la vez preguntarse qué son los derechos sexuales y reproductivos. Y lo más probable que ocurra, que nos pasa frecuentemente, es que cuando nos dicen derechos sexuales y reproductivos pareciera que no hay nada concreto, ¿no? Y lo primero que aparece como idea es el aborto, sí, eso está claro. Pero fuera del aborto hay otros derechos también que las mujeres tenemos, pero que muchas veces no conocemos porque no es una información que esté tan disponible, porque es bueno para está la sociedad patriarcal. Sospechosamente está, exacto, invisibilizado. Exactamente. Entonces ahí yo creo que es bueno mencionar, por lo menos los que a mí se me vienen inmediatamente a la cabeza, tienen que ver con el derecho a elegir primero si quieres ser madre o no, en los derechos reproductivos. Porque hay la posibilidad de, existe la posibilidad de no ser madre también, y generalmente a las mujeres no nos enseñan esa posibilidad, solo nos dicen, nos enseñan que, como un destino manifiesto, exactamente, prácticamente. Sí. Pero también hay otros derechos, que es, por ejemplo, elegir cuántos hijos quieres tener, el derecho a ver cómo quieres cuidarte para no tener hijos o para regular la maternidad, que están más relacionados con los derechos reproductivos. Y en el ámbito de los derechos sexuales, por lo menos lo primero que yo veo es el derecho al placer. O sea, las mujeres tenemos derecho al placer sexual, no exclusivamente heterosexual. También hay una enseñanza histórica y tradicional que para todos, tanto para los hombres como para las mujeres, que la heterosexualidad es una obligación. Nosotras creemos que no es una obligación, que el placer puede ser... tú lo puedes experimentar con una persona, con dos, o con tres, con cuantas tú quieras, o contigo misma, con hombres, con mujeres, con quien tú desees, y tienes derecho al orgasmo. Entonces eso es bien importante, porque en este país hay un porcentaje muy alto de mujeres que nunca ha tenido un orgasmo. Y que está, que también es un tema que está súper invisibilizado, uh-huh, que no se trata mucho en la palestra pública, el, uh-huh, tema del placer femenino. Uh-huh. Claro, bueno, además que la sexualidad es vista... digamos como muy falocéntricamente, en términos concretos es que el pene tiene mucho más importancia que la vagina de las mujeres o que el cuerpo entero, ¿no? Y la sociedad vista así, digamos, y la sexualidad vista como un pene penetrando siempre a la mujer, y las mujeres no tenemos placer solo con un pene. Las mujeres tenemos un clítoris que da mucho más placer que un pene, por ejemplo, y si nos educamos sexualmente las mujeres, seríamos súper autónomas en nuestro deseo y en nuestros placeres, ¿no? Uh-huh. El tema es que la educación sexual en este país también es un tema también escondido, también del closet, pacato. La iglesia ha intervenido mucho en el saber y el conocimiento que las mujeres tenemos respecto a nuestra sexualidad, y también los hombres. A mí me interesa principalmente las mujeres, porque creo que hemos vivido una larga historia de discriminación y de desigualdad, y en donde hemos sido infelices. Nosotros conocemos mujeres que, siendo mujeres adultas, universitarias, por ejemplo, no saben dónde está el clítoris, o no se masturban porque le dijeron que la masturbación era mala, o mujeres que nunca, por ejemplo, le han besado la vagina, nunca han tenido cunilingüis, ¿me entiendes? O sea, son temas que son tabúes y que yo creo que hacen muy mal a una relación sanamente humana, principalmente eso. Bueno, siguiendo, ¿cierto?, la línea de trabajo de ustedes, ¿dónde creen principalmente que se encuentra este como inicio, podríamos decir, de educación de la sociedad civil? Más o menos, ¿a qué edad o en qué periodo ustedes creen que es conveniente comenzar, ¿no es cierto?, a formar esta educación? Desde la infancia, definitivamente, que también es un tema tabú esto de que eres sexual cuando eres adolescente, cuando te llega la menstruación, cuando te empiezan a hacer los vellos públicos, cuando te cambia la voz de los hombres, o sea, con un proceso hormonal. La verdad es que el cuerpo humano es tremendamente hormonal desde que nacemos. Los placeres los comienzas a sentir desde que naces. Sientes placer, tus papás te hacen cariño y es placer, tu familia te hace cariño, te abrazan, te besan, y eso es placer, es cariño y es crecer en el amor. Entonces eso también es sexualidad, el entregarse cariño, el hacerse cariño, hacerse los nanáis, que se dice, eso es tremendamente placentero, y eso te educa en una buena, en armonía con tu cuerpo. Ahora, el tema es que es tan tabú que por eso es que ocurren las violaciones, por ejemplo. Muchas veces esta sociedad nos presenta una imagen súper fragmentaria de, claro, lo que es el placer, segmentado, de que esto debe ser de esta forma, esto es de, claro, otra forma. Pero, y además muy genital, o sea, las violaciones, por ejemplo, Chile es uno de los países que presenta una alta tasa de violaciones infantiles y sobre todo hacia niñas menores de 14 años. Entonces eso a mí me está diciendo de que este país hipócrita está viviendo una hipocresía también respecto a su sexualidad. No estamos hablando de sexualidad. La gente piensa que sexualidad es penetración, es un pene que penetra a una mujer. La sexualidad no es eso. La sexualidad es conocer nuestro cuerpo, saber cómo funciona, saber conocer el cuerpo de las otras personas que te rodean y tener límites y aprender a decir que no. Y saber cuándo decir que no y si no quieres... aprender a decir que... Y también respetar al cuerpo del otro. Por supuesto. En el colegio, mira, la escuela, que es una de las primeras instituciones que te educa y te socializa en el tema de la sexualidad y en el tema, en todos los temas, ¿no? Es la primera plataforma institucional que este Estado te pone sobre tu cuerpo. La escuela te enseña a ser súper hipócrita. En la escuela no hay, por ejemplo, no se trabaja el tema de la sexualidad. Leía hace un tiempo unas investigaciones acerca del patio de juegos. Y ahí vemos cómo se reproduce, cómo la escuela va reproduciendo el diferencial de... niñas, niños. De espacios que ocupan tanto hombres como mujeres. Claro, claro. Aún llama en la más tierna infancia. Leía que los hombres ocupan cerca del 90% del espacio del patio de juegos. Claro. Y las partes centrales, mientras que las mujeres son desplazadas hacia los márgenes. Claro. Y ahí hablar, pues. Lo único conversar, que te queda sí. Es conversar. Entonces luego más grande en el liceo dicen, yo no entiendo por qué estas niñitas son tan buenas para hablar. Pero hay también todo un entramado social que hace que las mujeres desarrollemos más esa capacidad que otras capacidades físicas. Si ya desde el colegio ni siquiera se te permite jugar, si te subes a un árbol te consideran que no eres señorita. Una María Trescoco. Si corres, claro, si corres muy fuerte igual, entonces se empieza a generar toda una estigmatización a las mujeres. El tema de la sexualidad hoy día se está hablando en la televisión. O sea, imagínate los maestros y las maestras que tienen... las adolescentes y los menores de edad, la infancia, las niñas y los niños, ¿no? La televisión en Chile está podrida. Ves una cantidad de... un capítulo entero para hablar de la... Claro, entonces, la tele. Pero la gente, las familias están dejando en manos de la televisión hablar de sexualidad, que les hable de sexualidad a sus hijas y a sus hijos. Y no se atreven o no se sientan a conversar, por ejemplo, en las tardes, llegan de su trabajo esclavizante. ¿Y qué hacen? Miran tele. Y todos miran tele. Y no se sienten, no son capaces de sentarse a conversar, a escuchar qué le está pasando a esa niña de 10, de 11, de 12 años. Cómo está viviendo su proceso, por ejemplo. Entonces, claro, y es muy fácil que a los 12 años, a los 11 años, a los 10 años, ya estén teniendo relaciones sexuales centradas en el falo. O muy sexualizadas, ¿no? Sobre todo, lo podemos ver en los hombres, pero todo este tema del reggaetón. Claro, y se agudiza mucho más la niña, con unos niveles de violencia... que sabes que no se ven, que son invisibles. Entonces por eso hoy día las cabras se dejan pegar, por ejemplo. Hoy día tenemos altas tasas de violencia hacia las mujeres y les pegan los pololos. O sea, uno dice, violencia el tema de la abuela. Mi abuela le pegaban, le sacaban la cresta, el marido tenía el derecho sobre su cuerpo. Pero eso ya está pasando. Eso no es tan verdad, fíjate. Hemos hecho talleres nosotras en los liceos, en las escuelas, y hemos visto cómo las niñas... jovencitas de 14, 15 años se dejan pegar por el pololo y se justifican, entre comillas, y dicen, no, es que... Yo le digo yo, claro, yo tuve la culpa. O sea, cuando pensábamos que ya estábamos mejorando, hemos tenido grandes retrocesos, como dice la Margarita Pizano, hemos tenido grandes retrocesos en este sistema que sigue siendo cada vez más patriarcal. Emerge, pero de forma invisibilizada, quizás por toda la vergüenza que le puede provocar a la élite chilena que este país finalmente no esté avanzando en ese tema. Y disfrazado también, porque se disfraza de una supuesta libertad de las mujeres, una liberación, se dice, de las mujeres esta semana y la semana pasada. De hecho, estuvimos con la Red de Mujeres por la Memoria en unos conversatorios que llevaba como título La Multimujer o la Mentira de la Emancipación. Que una de las cosas que conversábamos es que de alguna manera nos hacen ver como que tenemos libertad, pero es una libertad falsa. Para esclavizarse sola. Exactamente, y para libertad también, como en la idea de que el cuerpo de las mujeres está más disponible para ser usado también. Entonces, no solo es usado en la relación de pareja, sino que también es usado burdamente como objeto sexual en la televisión. Pasa totalmente como natural. Cuerpo trabajador. Exactamente. Entonces, sometido a doble o triple jornadas de trabajo. Claro. Entonces, en un sistema así es bien difícil que podamos saber cómo es la sexualidad, qué es son los derechos sexuales y reproductivos, cuáles son mis derechos sexuales, qué derecho tengo yo al placer, cómo conozco mi cuerpo. ¿Quién me enseña a conocer mi cuerpo si nuestras madres apenas nos hablan de la menstruación, por ejemplo? como un gran evento que te hace mujer, y que de ahí para adelante lo que tiene que ocurrir es que te tienes que cuidar porque puedes quedar embarazada. Es todo lo que sabemos de la menstruación. Entonces, es un tema que no conocemos y que es súper importante que las mujeres empecemos a hablar también. Efectivamente. Bueno, para hablar es lo que hemos venido, y así que yo creo que es hora de que empecemos un poco a clarificar cuál va a ser nuestro arsenal un poco de conceptos, para que la gente pueda estar más o menos clara en su hogar y pueda también comprender bien lo que se está hablando, también en la palestra pública, de qué es lo que, cuando se habla de aborto, qué es lo que básicamente las autoridades entienden por aborto. Acá una auditora nos comenta que ella cuando niña así, cuenta que se masturbaba mucho cuando era niña y que no tenía idea lo que era y lo hacía solamente porque le producía placer. Eso es. Conocer el concepto de que es masturbación o que iba asociado a algo sexual. No sé a ustedes qué les provoca este comentario de una auditora. Es bien típico. Yo creo que todas, por lo menos nosotras como feministas, hablamos más de estos temas, parece. Y, o por lo menos con menos vergüenza o sin vergüenza. Pero son temas que están instalados en todas partes, sí, entonces, sí, pero que están invisibilizados. Claro, y pasa, a todos nos ha pasado que nos escondidos, claro, son temas escondidos. Ahora que bueno, a mí me alegra mucho escuchar que una mujer diga: yo me masturbo, me masturbé, me sigo masturbando y fui tremendamente feliz, o soy tremendamente feliz masturbándome. A mí me alegra cuando pasa eso, porque sabes que este es un tema que traspasa clases sociales. Sabes que hay mujeres educadas, como yo te decía, que están en la universidad y que nunca se han masturbado. Y también mujeres muy avergonzadas de haberse masturbado, porque nos faltó la profe de ciencia o el profe de ciencia que le dijo que masturbarse, o el cura o la monja que te dice que es pecado, ¿no? Porque el placer para la iglesia es pecado. Y que nunca se han mirado con un espejo la vagina, porque claro, con, hay unos espejitos que son re baratos, que te los puedes meter a la vagina y te la puedes mirar y te las puedes intrusiar, conocer tu cuerpo, ¿no? Y si tienes hijas mujeres, tú misma enseñarle a que ella se aprenda a conocer su vagina, puede mirar su útero, tocárselo, saber, porque esa cercanía de palparse es la mejor forma, tocarse los senos, esa forma de palparse es la mejor forma de conocerse. Muy bien. Bueno, yo sé que la conversa ha estado como bien interesante, pero tenemos que definir, ir al aborto. Básicamente. Hagamos una pausa musical para entrar de lleno con el tema del aborto. Perfecto, nos vamos entonces con un tema. Vamos y volvemos entonces. Escuchamos entonces Violencia Machista del CARE y volvemos aquí hacia el Cerro de la Izquierda por el 98.5. Recuerden nuestra vía, la vía de comunicación, el teléfono que es el. El teléfono es el 041-252-2151. Lo repito nuevamente, el 041-252-2151. Para que se haga parte de esta discusión también. Muy bien, vamos y volvemos. Ah, la cuenta de Twitter es arroba cerro a izquierda. Ahí usted nos puede hacer llegar sus comentarios, sus recomendaciones. También puede hacerle un me gusta al fanpage de este programa. Usted lo busca en Facebook, es Cerro a la Izquierda. Ya, bueno, entonces volvemos luego de la pausa musical. Conyugal, su boca huele a ginebra y su cuerpo huele mal. Sigues pasando los días evadiendo la realidad. El miedo brilla en tus ojos, hoy te ha vuelto a golpear. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, debes de actuar. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, ármate. Violación. Palabras de amenaza que se pueden consumar. El miedo te endurece, ya no puedes aguantarlo más. y aquí no ha pasado nada. Nadie mueve un dedo en esta puta sociedad. Llorando te preguntas hasta cuándo va a durar. Conoces ese cerdo, sabes que pronto se me engaña. No, ni una más, no te dejes humillar. Abandónale, que se pudra en soledad. Ven, sal de ahí, date una oportunidad. Rompe de una vez las cadenas. Seguimos aquí haciendo el cerro a la izquierda por el 98.5 desde el Cerro La Pólvora para toda la comuna de Concepción. Recuerden nuestras vías de comunicación, el Twitter Cerro a Izquierda, el fanpage de Facebook Cerro a la Izquierda y nuestro número de teléfono que es el... Nuestro número de teléfono es el 041 252-2151. Lo repito para que usted lo tenga claro en su hogar. El 041-252-2151. Pues bien, ya estamos listos a introducir este tercer tema, básicamente definiendo lo cual va a ser nuestra batería de conceptos para que la gente esté más o menos clara en su hogar. Cuando estamos hablando de aborto, ¿qué es lo que entendemos? Bueno, cuando hablamos de aborto, lo que estamos diciendo es que hay una situación en donde una mujer está embarazada y no quiere continuar el embarazo y decide interrumpir ese embarazo con algún tipo de técnica. Eso es el aborto. Ya. ¿Esta tiene alguna diferencia si se hace a la 12ª semana o más adelante o da lo mismo? Claro, hay algunas diferencias si lo haces... más allá de las 12 semanas o avanzado, que más avanzado, hay una diferencia porque depende de la técnica usada, puede ser más riesgoso o puede doler un poco más. O sea, todo aborto es un riesgo para la madre, ¿no es? No es riesgoso, eso es un mito, eso es bueno que lo señales, porque el aborto es una... Cuando se trata de una operación, es una operación muy sencilla, es ambulatoria. Cuando las mujeres en otros países van a una clínica a hacerse un aborto, no toma más de 15 minutos el legrado, el raspaje que hacen los médicos. Lo que toma un poco más es que una vuelva de la anestesia, eso toma más tiempo. Pero es ambulatorio. Pero es totalmente ambulatorio y pasa como ir a sacarse una muela, quizás. Pero no tan, a lo mejor, bueno, depende. Hay personas a las que les duele sacarse una muela, puede ser. Y cuando se trata del uso de pastillas, si tienes más de 12 semanas, puede ser que te duela un poquito más porque hay un saco gestacional un poquito más, no grande, porque no es tan grande, la verdad. Hay un mito también sobre todo instalado por la derecha, de que cuando la mujer aborta, aborta un niño, un prácticamente. Niño, no, no, las 12 semanas son el tamaño de la pepa de un zapallo. Ya. Un poco más pequeño incluso. Qué bueno que toquemos este tema, porque básicamente la derecha ha instalado una batería. La verdad es que tampoco deseo hacerle el juego al gobierno con acusando a la derecha de hacer esta campaña del terror. Pero efectivamente la derecha está ocupando mucha desinformación, está desinformando, está falseando información. Por supuesto, Y de hecho, básicamente uno veía estos como memes que salen en Twitter, en Facebook, y uno puede ver que prácticamente pintan el aborto como si fuera una guaguita que le agarra la mano al médico. Sí, claro. Si esto no ocurre, no. Eso no es así. Como decía Viviana, a las 12 semanas estamos hablando de un saco gestacional de, no sé, 5 centímetros a lo más. Nosotros tenemos un manual donde aparece graficado por cuánto, después lo podemos revisar a lo mejor, para dar los tamaños más específicos, pero es muy, muy pequeño. Y la mayoría de las mujeres aborta entre la semana 7 y la 9. Entonces estamos hablando de un embrión mucho más chico. Efectivamente. De hecho, yo revisando un poco las estadísticas, un poco de la legislación internacional, se hace como bastante notorio que muchas lo dejan como hasta la 12ª semana el aborto voluntario. Sí. ¿Por qué se hace esta diferencia? Bueno, en general, por la información que yo manejo es que se asume, bueno, se sabe que después de la semana 12 el embrión empieza a desarrollar el sistema nervioso. Y un sistema nervioso funcional. Claro, y entonces se supone que este ser vivo, este embrión, tendría dolor a la hora de abortar. Entonces algunos prefieren hacerlo la semana antes de la semana 12, las legislaciones. Pero de todas maneras, la mayoría de las mujeres, como decíamos, el 80% quizás más de las mujeres aborta antes de la semana 12, entre la séptima y la novena, y también hay un porcentaje de mujeres que aborta después de la semana 12, incluso hasta la semana 20, 16, donde ya hay un saco gestacional un poco más grande, pero nos muestra ese dato, nos muestra de que las mujeres cuando desean abortar, abortan igual. Y ese es un dato de la realidad que es importante que las personas sepan y que los gobiernos también manejen, porque ante una situación donde hay una mujer que tiene, por ejemplo, 16 o 20 semanas y está decidida a abortar sí o sí, esa es la pregunta que se tiene que hacer el gobierno, por ejemplo. ¿Qué hacemos? ¿Preferimos que vaya y aborte en clandestinidad y se meta un palillo, o vamos a ofrecer la autonomía y que sea libre y despenalizado para que esa mujer no vaya a la cárcel? Por haber hecho algo en su cuerpo autónomamente. Bueno, ¿ustedes manejan alguna diferencia entre el aborto como terapéutico y el aborto que sería como de libre voluntad? La Organización Mundial de la Salud considera que todos los abortos son terapéuticos. Qué bueno que lo puedas clarificar. Sí, nosotros compartimos esa definición. Porque eso significa que cuando una mujer enfrenta un embarazo no deseado está en un mal estado de salud mental, físico, psicológico, no desea estar embarazada, no se siente bien, no es deseado. Entonces eso provoca un malestar, y la salud es un bienestar. Entonces si tú tienes un embarazo no deseado, el aborto va a ser siempre terapéutico, porque te va a sanar de ese estado de incomodidad o de enfermedad, incluso que puede estar tu cuerpo. Tenía, perdón, una amiga que al contrario le hacía ruido el concepto de aborto terapéutico, en el sentido de que consideraba que nunca es una terapia abortar, que decía que el concepto era casi como para tratar de diferenciarlo, siendo que el aborto es solamente uno y no se trata de una terapia como hacer yoga o algo así, son cosas distintas. En ese sentido el aborto es un poco colgándome de las palabras de Jano, el aborto puede ser visto como un problema de salud pública o tiene que ver con la autonomía de las mujeres. Son ambos. Yo creo que lo primero es que el aborto es un tema de las mujeres, porque somos nosotras las que abortamos. Entonces es bien patético ver a los curas hablando sobre aborto, a los políticos de derecha, a hombres, digamos, de importancia para el país, hablar sobre aborto, A mí me da un poco de risa también, porque mientras ellos debaten sobre cuándo y cómo nos van a dar permiso para abortar, las mujeres llaman a la línea telefónica todos los días para seguir abortando. Claro. Entonces es ridículo que estén viendo cómo y cuándo nosotras vamos a abortar. Entonces, primero, un tema de nosotras, de las mujeres, y es de la autonomía de nuestros cuerpos, que siempre se nos ha negado a las mujeres, históricamente, claro, ¿no? Desde el uso del corsé y otras prácticas que ya conocemos. Pero también una negación subjetiva mental que tenemos las mujeres de conocer nuestro cuerpo, hasta la prohibición del aborto. Hay que recordar también que hasta el año 2000 las mujeres tenían que pedir permiso a sus maridos para no tener más hijos. Si tenías tres hijos, claro, no podías operarte las trompas sin la autorización de tu marido. Entonces, de a poco hemos ido, creemos que hemos ido recuperando nuestro cuerpo, aunque no estoy tan segura que sea así. Pero es un tema de autonomía y es también un problema de salud pública, sobre todo cuando se trata de las mujeres más pobres, porque las mujeres más pobres, cuando tienen que abortar, son capaces de hacer cualquier cosa. Y entonces ahí sí le corresponde a las políticas públicas, especialmente al ámbito de la salud y de la educación, ofrecer las condiciones para que las mujeres podamos tener autonomía sobre nuestros cuerpos. ¿Podrían repetir esa línea? ¿El número de la línea? El número de teléfono es el 88918590. Y atendemos de lunes a viernes de 20 horas a 23 horas, el 88918590. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los procedimientos que ustedes como ocupan o promueven para que las personas puedan, las mujeres puedan abortar con seguridad? Me están hablando un poco de lo que es el misotrol. Uh-huh. Claro, nosotras recomendamos el uso del misotrol, que es un medicamento que generalmente lo usan las personas que tienen una enfermedad de úlceras, ¿ya? Hasta el gobierno de Bachelet, el gobierno anterior de Bachelet, el misotrol se vendía en la farmacia para todos los enfermos de úlceras. Ahora, en el gobierno de Bachelet, el misotrol, cuando nosotras empezamos a hacer esta campaña de que el misotrol es el medicamento más seguro para hacerte un aborto en casa. Y es bien importante porque esa autonomía que nos da el misotrol para hacernos abortos en casa, porque es un tema de salud pública, nosotras tenemos, efectivamente tenemos estadísticas, también acompañados por estudios del Organismo Mundial de la Salud, en donde Chile es un país que se practican 140.000 abortos al año. Entonces, no me digas que no es un tema de salud pública, o no me digas que no es un problema social, que nos compete a todas, ¿no? Y a todos, si quieren, ¿no? Pero a nosotras nos compete ese tema. Entonces, es un problema social, un problema de salud pública, en donde, frente a la situación de 140.000 abortos al año, prácticamente estamos hablando de que hay mujeres haciéndose todos los días abortos en Chile. De la todos forma los días, más degradante. Pero es que para las mujeres pobres de una forma bastante degradante, porque fíjate que las hijas de los ricos, las cuicas, sí, las cabras de los colegios privados y de universidades privadas también se hacen aborto. Entonces, salen a la calle con sus letreros pro vida, pero resulta que nosotros tenemos datos también de que esas mujeres van a una clínica. Van a una clínica y pagan 700.000 pesos y un millón de pesos y se hacen un aborto. En el ovario y claro. Apendicitis, y nos llaman a la línea también. Muchas amantes, por ejemplo, de políticos que dicen y nos consultan el cómo se usa el misotrol. Para nosotros el medicamento, el misotrol que fue sacado de las farmacias bajo el primer gobierno de Michelle Bachelet, el uso de esta pastilla es la forma más segura de que tú tengas la autonomía para hacértelo en casa y de forma barata. ¿Ya? Era de manera más económica hasta hace 6 años atrás, cuando el medicamento se vendía en la farmacia. ¿Ya? Las mujeres se toman 12 pastillas vía sublingual, por la boca, espera que se derritan. Las 12 se toman en dosis, por supuesto. Primero te tomas 4 pastillas, 3 horas después te tomas las otras 4 pastillas y 3 horas después te tomas las últimas 4 dosis de 4 pastillas. ¿No? Esperas que se derritan debajo de la lengua, no puedes tragarlas porque la idea es que entre de a poco en el fluente, en el flujo sanguíneo y comienza entonces el aborto. Puede comenzar en la primera dosis de las primeras 4 pastillas, puede comenzar en la segunda dosis de 4 pastillas o hay mujeres, eso va a depender del cuerpo de cada mujer, en la tercera dosis. Eso lo puedes hacer en tu casa, te va a llegar un aborto, quizás vas a tener dolores porque obviamente es una intervención sobre tu cuerpo, te van a haber dolores, pero un poco más fuertes que el cólico menstrual, que el típico dolor de útero cuando te llega la menstruación. Nosotras recomendamos que se tome paracetamol, 500 miligramos, lo que no puedes tomar es Predual, por ejemplo, porque inhibe las contracciones del útero. Tomas paracetamol y descansas, tomas hierba, no sé. Entonces es algo que te produce... Harto líquido. Harto líquido. Bueno, ahí tú ves, si en realidad esto va a depender de cada mujer. Todas las mujeres no tenemos el mismo cuerpo, al contrario de lo que se cree también. No todas las mujeres tenemos la misma cuerpa, ¿no? Y todas reaccionamos distinto también frente a los medicamentos. En términos monetarios, ¿como cuánto costaría hacerse un aborto con misotrol? Hoy día se está vendiendo, nosotras tenemos datos, porque nosotras solamente trabajamos en línea de formación acerca del uso del misotrol. Nosotras no vendemos misotrol, no tenemos relación con la venta del misotrol, ¿ya? Pero sabemos, sí, porque nos informamos bastante de cómo funciona el mercado, y se vende en el mercado negro, lo compran a través de internet, y hoy día fíjate que se está haciendo harto negocio con el misotrol, porque como no está la farmacia, y venden las 12 pastillas a 150.000 pesos, bastante alto para una mujer, que quizás 150.000 pesos es un sueldo, bueno, prácticamente, ¿no? Un sueldo precario. O sea, no prácticamente, es un sueldo para muchas mujeres que están ganando 80.000 pesos hoy día cuando son nanas o empleadas domésticas de los cuicos, ¿no? Entonces, hoy día es 150.000 pesos. Entonces nosotros estamos exigiéndole hoy día a Michelle Bachelet que nuevamente el misotrol sea vendido en las farmacias. Eso es lo que hoy estamos en día exigiendo. Hoy en día podríamos decir entonces que solamente la adquisición del misotrol corresponde a lo que es el mercado negro. El clandestino. Principalmente son hombres los que lo venden. Y transformamos el aborto seguro en otra cuestión de clase en este país. Exacto. De a poco, claro. Mira, si sabes que en Chile tenemos estadística de que las niñas, las adolescentes que más tienen hijos son de los estratos socioeconómicos bajos, es decir, las pobres. Entonces ellas son las que tienen hijos. Y no es porque tengan más sexo, ni nada por el estilo. No es un tema de que tienen más sexo. Evidentemente la Iglesia Católica diría que los pobres tienen más relaciones sexuales. Mira, dicen, viven en promiscuidad. Una cosa así. O sea, lávate las manos con ese promiscuidad, porque la Iglesia Católica hoy día está bien vilipendiada también por eso, ¿no? Y tiene las manos bastante negras. Pero, claro, se acusa que los pobres son más promiscuos, por eso es que a los 14, 15 años están pariendo. Perdóname, pero hay antecedentes que las niñitas de los colegios más caros también quedan embarazadas, pero tienen la posibilidad económica de ir a las clínicas privadas, en donde hay médicos. Mira, y los médicos de derecha, estos médicos que quizás también trabajaron en la dictadura, son los que hoy día hacen aborto y que se oponen, fehacientemente, primero la venta del misotrol en la farmacia, y también que se oponen a los abortos, a que se realice el aborto o que se legalice el tema del aborto. Le estarían quitando el negocio. Por supuesto, si están ganando. Y sabes que hoy día los ginecólogos que hacen abortos en sus clínicas privadas ganan tanto o más que los partos. Y un dato también que no es menor a propósito de lo que estábamos conversando es que actualmente en Chile la tasa de natalidad la sostienen las adolescentes embarazadas. Hay más de 500 nacimientos, de más de 700 nacimientos de niñas menores, de nacimientos de bebés de niñas menores de 15 años, por lo tanto estamos hablando de más de 700 niños que son fruto de violación, porque a esa edad la mayoría de los casos se trata de niñas violadas. No hay consentimiento. O sea que tenemos a la iglesia hablando de moral sexual y a la derecha hablando de proteger la vida. Claro. Bueno, la derecha hablando de... Bastante irónico. La derecha hablando hoy día de proteger la vida, cuando sabemos que tiene una larga historia de por lo menos más de 18 años y la larga historia de asesinato también a mujeres muertas en clandestinidad, mujeres que fueron abortadas por los mismos milicos. Y eso, bueno, viene la historia, y con electricidad. Claro, bueno, ahí vamos a hablar de esa historia, sí, también. Efectivamente. De mujer embarazada. Claro. Y robo de guaguas. Y robo de guagua. Y todo. Volviendo un poco al tema de la natalidad, ¿qué postura tienen frente a ustedes? Se dice hoy en día que Chile, ¿no es cierto?, está por debajo, ¿no es cierto?, de esta... Como tasa de reemplazo. Tasa de reemplazo, ¿no es cierto? ¿Qué efectos podría tener esta despenalización del aborto, ¿no es cierto?, con respecto al tema de la natalidad. Bueno, es que son distintos temas, creo. Un tema es el aborto y otro tema es por qué las mujeres no están pariendo, ¿no? Que sin duda pueden estar relacionados, pero a mí me parece que no es posible que en el país se sostenga la tasa de natalidad con las mujeres más pobres. O sea, eso a mí me parece que es clave. Acá los ricos salen a defender el supuesto derecho del feto por sobre el derecho de sus nanas y de sus trabajadoras a las que explotan y que tienen hijos. y que en definitiva son la mano de obra barata de esta sociedad capitalista y fuertemente inequitativa y desigual. Entonces, yo creo que el problema de la natalidad es otro y obedece más bien a preguntarnos como sociedad qué es lo que pasa y por qué las mujeres no quieren parir. O sea, tiene que ver muchas veces con la demanda de trabajo, con quien no es posible parir, criar tranquilamente. Entonces, no hay condiciones realmente para que las mujeres puedan ser madres. Entonces, y otro tema es el problema del aborto, la despenalización del aborto, porque los abortos se realizan igual en una sociedad, en un país o en los países donde el aborto es legal. De hecho, la cantidad de abortos disminuye porque se supone que cuando despenalizas el aborto, además tienes que promover una educación sexual, y si tienes educación sexual es posible que disminuya la cantidad de embarazos no deseados porque hay promoción del condón, por ejemplo. ¿Hace cuántos años no vemos que hay una campaña publicitaria, por ejemplo, del uso del condón? No existe. Y el condón es el método más seguro para las mujeres para evitar un embarazo. Entonces, creo que son temas que pueden estar relacionados, pero que obedecen a razones distintas. Más que nada, se mitifica este sentido de que el aborto va a permitir, ¿no es cierto?, que la natalidad baje, esa cosa. Siga cayendo. Sí, lo que pasa es que también se desconoce la historia. Claro. Se desconoce la historia, porque como a todos les conviene bastante desconocer la historia, porque sabes que a lo largo del mundo y toda la historia de la humanidad, las mujeres siempre no hemos practicado aborto. Y tenemos antecedentes y datos a lo largo. Lo que pasa es que estos abortos, ¿cierto?, siempre han estado en manos de las mujeres. Así como la fertilidad, la fecundidad, así como el tema completo, las mujeres han tenido bastante autonomía a lo largo de la historia, y sobre todo antes de la modernidad, ¿cierto?, las mujeres tenían mucho más autonomía respecto a su cuerpo. El aborto siempre ha existido, ha estado escondido, pero siempre ha existido. Hoy siempre día, va a existir. Y claro, y hoy día el Estado entonces está discutiendo, y en realidad son puros hombres los que están discutiendo ahí, y el Estado quiere meterse en los cuerpos de las mujeres más aún, porque ya lo hace cuando define lo que es la fertilidad, ya lo hace cuando te está entregando leyes acerca de la sexualidad, ya lo hace cuando te entrega una educación sexual que no va de acuerdo quizás con tus ideas, con tu familia, con tus valores. Entonces ahora se mete en todo, y que hoy día estén hablando del tema del aborto, puros hombres, que sigan discutiendo, porque la verdad es que, como la historia lo dice, nosotros seguimos haciendo lo que queramos con nuestras cuerpos, y esperamos también eso de las mujeres en sus casas. Creo que es hora de que revisemos el Twitter. Jorge, no sé si puedes tú contarnos qué pasa en las redes sociales. Ale Martínez nos cuenta, dice: el aborto masculino, entre paréntesis, ¿no es cierto?, el abandono, no está penalizado. Creo que si se penalizara, se acabaría el tema y se despenalizaría el aborto. Tiene otro comentario, dice: si quieres abortar, abortas, y si no, no abortas. No legalizar el aborto es ir en contra de la libertad individual. Sí. No sé qué les provocan estos. Me parece que es súper clave, porque en realidad lo que ocurre, lo que no muchas veces la gente no entiende, las personas no entienden, es que en este momento hay una imposición de una opinión sobre el aborto, que es estar en contra del aborto. O sea, quienes están en contra del aborto tienen resuelto su problema porque está penalizado, ¿verdad? Pero cuando tú despenalizas el aborto, lo que estás haciendo simplemente es respetar las diferencias de opinión, porque quien no quiere abortar, no aborta. Claro. Pero quien quiere abortar tiene la posibilidad de hacerlo. O sea, estamos hablando de algo muy básico en términos de democracia, ya que este país se llama democrático, que es, y a mucha gente le gusta la democracia, que es permitir que las personas hagan, tomen las decisiones que estimen conveniente para su vida, y que el Estado se encargue de ofrecer las condiciones mínimas para que eso lo podamos hacer. Es muy sencillo, es respetar las decisiones de otro. Yo no me meto en tu cuerpo, si tú no quieres abortar, yo no te voy a ir a obligar a que abortes. Y si yo quiero abortar, tú no me puedes obligar a que yo no aborte. Es una cosa básica de ciudadanía. Está de sentido común muchas veces, cosa que la derecha no quiere comprender. La libertad individual es un tema bastante, bastante complejo en este país. Parece, pues. Claro, bueno. Parece que a la derecha le gusta la libertad para la libertad en temas económicos, porque o sea, en temas de cuerpo no pasa todo, nada. Y sobre todo para los hombres, porque las mujeres no tenemos libertades individuales, nos cuesta mucho más conseguir una libertad individual, hasta libertad individual para caminar solas en la calle. Incluso las mujeres que lo consiguen son muy penalizadas por aquello. Claro. Y estigmatizadas también, porque vamos a ver en los barrios, cuando hay una mujer que es independiente, que es autónoma, que es libre, generalmente tiene un montón de apodos y se levantan un montón de chismes para que con los chismes, ella mejor se encierra en su casa y sea una señora... O tenga marido, ¿no? Claro. Sikri, tú me habías hablado un poco de lo que es la legalización de, o despenalización. No sé si podrías darme un poco la diferencia entre estos términos, un poco como para ya ir cerrando este bloque y después nos vamos con una canción. Bueno, hay, bueno, se habla cuando se discute sobre el aborto, se habla generalmente de despenalización o de legalización. La diferencia no es tan grande, pero básicamente cuando hablamos de despenalización lo que estamos diciendo es que quien se practique un aborto no va a la cárcel. Porque hoy lo que ocurre es que si tú te practicas un aborto y por alguna razón te descubre la policía o tienes que ir al hospital, que es lo más típico. ¿Dónde están los policías médicos? Claro, que donde están los médicos y aplicando violencia obstétrica, te denuncian y puedes ir a la cárcel. Y entonces la despenalización sería liberar esta posibilidad de caer a la cárcel. Aunque en general también la despenalización va acompañada de, si no es un crimen el aborto, entonces yo también tengo derecho como mujer de ir y pedir a un hospital que me hagan un aborto, ¿ya? Pero la legalización del aborto va un poco más allá. Se asume que está despenalizado en los casos, en este caso Bachelet está diciendo solo en 3 casos, pero la legalización lo que hace es también poner más condiciones para ver cómo hacemos un aborto. Entonces empiezan a aparecen ahí que es necesario, por ejemplo, 3 médicos que opinen que es posible que una mujer aborte, o la cantidad de semanas, o los años. Se dice que una niña, por ejemplo, en España, no sé, hasta los 14 años hay una diferencia, luego de los 14 años hay otra diferencia. Se regula mucho más, es decir, el Estado se mete mucho más en tu cuerpo para que puedas decidir cómo abortar. A nosotras en ese sentido nos gusta más la despenalización, porque la despenalización lo que hace, como decía, da un poco más margen de... Claro, y tú puedes elegir también. O sea, tú puedes abortar con pastillas de misoprostol en tu casa, no necesariamente tener que ir al hospital, abortas tranquila, consigues el medicamento y no corres ningún riesgo, y si te asustas vas al hospital y te atienden y nadie te mete a la cárcel. Porque también es importante mencionar esto, porque el misoprostol es la forma con la que más abortan las mujeres en Chile, es el método más usado. Y por eso es que también han disminuido las muertes obstétricas, las muertes por aborto, porque las mujeres ocupan misoprostol. Cuando las mujeres ocupan otro tipo de métodos, como meterse palillos o sondas, corre más riesgo su vida. Eso se ocupa, pero no se ocupa en tan grande cantidad. Las mujeres abortan más con misoprostol. Muy bien. ¿Qué sucede con las pastillas anticonceptivas? Que también que mucho se dice, ¿no es cierto?, que tal cantidad de pastillas anticonceptivas pueden provocar un aborto. No, eso es falso. Eso es un mito. Existe un método que se llama el método Yuspes, pero que funciona solamente en caso de que las mujeres tengan relaciones sexuales y dentro de las 72 horas, en su periodo de ovulación, ¿cierto?, el hombre le haya metido espermio hacia adentro, ¿no? Si pasa eso, si la mujer tuvo relaciones sexuales con un hombre y puede haber que... tiene la duda de que está embarazada, puede usar el método Yuspes, y en ese caso puede usar anovulatorio o estas pastillas anticonceptivas. Microginón en dosis baja. O sea, se toman 4 pastillas primero, después... 12 horas después 4 pastillas. 12 horas después se toman 4 pastillas más. Pero eso hasta las 72 horas. Pasar las 72 horas, si estás embarazada, quedaste embarazada. ¿Pero es preventivo un aborto? Es preventivo un aborto. Claro, eso no te asegura que te va a abortar. Es preventivo de un embarazo no deseado, más bien. Eso. Muy bien, yo creo que estamos listos para irnos con una canción. ¿Qué dices, DJ Jano? Sí, es hora de una pausa musical. Un tema solicitado por nuestra propia invitada, que es de Miss Bolivia, la canción Loca. Entonces escuchamos esto por el 98.5 y volvemos para el tercer bloque de Cerro a la Izquierda. Ahí va.

no tan noble como la tierra. Como para hacerlo bien breve, yo creo que es bien importante, claro, la historia, no negarnos la historia de cómo ha sido el tema de la sexualidad y cómo lo hemos manejado las mujeres y en cierta forma, cómo se transa o cómo se ha transado en distintas épocas. A mí me sobre todo quiero como resaltar que en el tiempo de la UP, en el tiempo de Salvador Allende, hubo una experiencia en el barrio Luco de Santiago. Hubo una experiencia en donde hubieron doctores que comenzaron a hacer abortos, ¿ya? Abortos absolutamente despenalizados. Entonces llegaban mujeres y sabes que se hacía por comunas, las comunas de la zona sur de Santiago. Este proyecto comenzó a funcionar en el año 72 y se hizo tan público que llegaban mujeres del sur y del norte, conversa este doctor, llegaron mujeres del sur y del norte y decían que eran de las comunas de Cerro Navia, que eran del sector sur de Santiago, para que les hagan un aborto. La verdad es que ahí las enfermeras cuentan que no se preguntaba mucho. La mujer que se quería hacer un aborto, los doctores no tenían absolutamente ningún problema en hacerle el aborto, ¿no? Y se lo hacían bien terapéutico, bastante médico, y las mujeres salían caminando y se iban a su casa. Entonces, esta experiencia dicen que fue la primera aproximación en donde se empezó a conversar, ¿cierto?, como la salud pública en Chile y para hacer un proyecto de ley de un aborto, de la despenalización del aborto y hacer una ley que permita esta despenalización, ¿no? Lamentablemente eso fue una experiencia un año y medio frustrada con la dictadura, con el golpe militar y la dictadura posteriormente, en donde las enfermeras y los médicos que practicaron el aborto, algunos fueron asesinados y otros fueron exiliados. Que viven en México y las enfermeras exoneradas, ¿no? Pero esa fue una experiencia bastante interesante en Chile respecto a una aproximación, ¿cierto?, de conversar, de que los médicos se sentaron a conversar efectivamente de que el aborto es absolutamente legítimo, ¿ya? Y eso se acabó abruptamente. Como varias otras cosas que se acabaron. Como varios proyectos sociales, ¿no? Que se acabaron con el golpe genocida de... Claro, de autonomía de y sobre todo de autonomía de las mujeres. Era interesante esa experiencia porque, mira, había mujeres que contaban que venían del sur, mujeres del campo. O sea, no había, viste que el prejuicio este de que las mujeres del campo sí tienen hijos. O sea, se va despejando el prejuicio. Incluso mujeres de clase alta llegaban a hacerse aborto al Barros Luco, ¿no? Mujeres de clase alta bien vestidas a lo pobre, pero llegaban a hacerse abortos, pero las enfermeras se reían porque se les notaba, ¿no? La clase se nota. Y entonces una experiencia bastante interesante que murió ahí, pero nosotras el año pasado para la celebración, o sea, para la conmemoración con la Red de Mujeres por la Memoria, ¿cierto?, de mujeres que estuvieron torturadas, presas políticas durante la dictadura, también tomamos el tema del aborto, hicimos una breve investigación y sabes que ahí salió a la luz pública un poco de cómo se hicieron prácticas abortivas durante toda la dictadura. Yo alcancé a hacer algunas entrevistas con mujeres que hacían aborto y claro, y mira, sabes que ella dice que comenzó este tema del aborto por un tema social de solidaridad con las compañeras, ¿no? Mujeres que habían sido apresadas, torturadas y que las habían violado y que salían embarazadas los milicos. Y muchas de ellas también habían, años de cárcel, habían sido embarazadas de los torturadores y abortadas por los mismos torturadores a punta de escobazo, ¿no? Punta, o sea, de picadas eléctricas, de con palos de escoba, o sea, no de una manera ni muy amable ni humana, ¿no? Y estas mujeres después cuando salían, muchas de ellas salían también embarazadas de estos torturadores y llegaban a realizarse abortos, ¿cierto? Con estas mujeres que hicieron estas redes de sororidad, que le llamamos nosotros, redes de sororidad con las compañeras que eran violadas por los torturadores. Y también mujeres que llegaban embarazadas también de las políticas patriarcales, quizás de los compañeros de izquierda, en donde veían también muy feo el aborto y estas mujeres hacían abortos clandestinos, ¿no? Entonces, el aborto ha sido clandestino, pero ha sido histórico, presente en todos los cuerpos de las mujeres. Entonces, cuando hoy día las mujeres dicen, ¡ay, aborto no! Eso es un disfraz, porque sabes que de 100 mujeres, por lo menos 90 mujeres se han hecho aborto, o por lo menos, y las que no, tienen una amiga, una hermana, una prima, una vecina, una... O sea, hay una relación muy cercana con el aborto. Usted, basta con que usted hagan una breve encuesta, sacándose las caretas, sin hipocresía, preguntarles a las amigas, a las hermanas, oye, ¿conoces a alguien o te has hecho un aborto? Todas te van a decir que sí. Muy bien, entonces podemos ver que la dictadura ocurrió, bueno, se dio fin a esta experiencia que tú nombrabas. En el año 89, antes de que se fuera el dictador y todo el genocida, séquito, dejaron penalizado el aborto 100% en el 89, porque antes estaba permitido, según el código sanitario, se podía hacer, en esta experiencia que cuenta la Vivi, se podían hacer algunos abortos llamados terapéuticos, pero en definitiva pasaban varios, no solo los terapéuticos, los llamados terapéuticos. Y otro dato que es importante, que Chile fue, si no me equivoco, el primer país o de los primeros países de América Latina en despenalizar el aborto y en permitir aborto terapéutico de los países del continente en el año 31 o 34. No, claro, fue una ley del año 26 al 31. Sí, de 1926 al 31. Fue pionero y actualmente es parte de los tres países del nefasto club de los, de América Latina que tiene penalizado el aborto. De los países que ya... Panamá, Guatemala y Chile. Muy bien. Creo que decir que la ley de prohibición total del aborto fue los días finales. Ya sí, de sí, los días finales. Y fueron esas leyes de amarres que tiraron, como por ejemplo la ley de educación, la ley, claro, que vivimos hasta el día de hoy, esas consecuencias. Y respecto a la prohibición del aborto en todas sus formas, creo que hay como cuatro estados en todo el mundo que los tienen prohibidos de cualquier forma. No sé cuáles, si manejan cuáles son, aparte de Chile, creo que es como Honduras, El Salvador, Nicaragua y El Salvador lo tienen penalizado 100%, y el resto de los países tiene, y España, hoy día España también, que sacó la última ley. Sí, pero era un país árabe y el Vaticano, una cosa. Sí, el Vaticano, Malta parece que es el otro, pero son cinco países nomás en el mundo que tienen la misma legislación nuestra, o sea, penalizado 100%, y otros países que han ido retrocediendo en sus leyes, porque Guatemala, España, Colombia han tenido aborto. Pero han ido restringiendo cada vez más. Siempre la derecha está tratando de restringir el aborto. Ahora pasa también en el DF, en México, que está despenalizado el aborto en todos los casos, pero siempre la derecha está tratando de volver atrás en los derechos de las mujeres. Pero por otro lado, Argentina y Uruguay van a aprobaron ya la ley de aborto. Y en América Latina, básicamente, ¿cómo está la situación en términos del aborto? ¿Es mayor la cantidad de países que lo tienen penalizado o...? Mira, nosotras participamos, como decía Viviana al inicio, en una red de líneas telefónicas de aborto. Está Argentina, Perú, Ecuador, Venezuela, Bolivia. Somos 5 o 6 países que estamos en la línea. Y cada vez que nosotras nos reunimos, ahora nos reunimos en marzo, las líneas telefónicas aquí en Concepción, hicimos la primera cumbre abortista latinoamericana con las líneas y con organizaciones sociales. Y siempre el panorama es que Chile tiene la peor situación frente al aborto. ¿Por qué? Porque todos los otros países tienen, si bien es cierto, tienen despenalizado el aborto en algunos casos, o tienen aborto terapéutico para algunos casos, estos países que les contaba, la mayoría de las mujeres que aborta lo hace porque no quiere ser madre, no porque está en estas tres condiciones de malformación de congénita o riesgo de vida para la mujer. Eso casi no existe. En caso de violación es más común, pero la mayoría de los abortos, yo creo que puede ser fácilmente el 80% de los abortos, es porque la mujer simplemente se quedó embarazada y no quiere continuar con el embarazo. Entonces, en esos casos, lo que ocurre es que las mujeres acuden al uso del misoprostol. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos los otros países del continente tienen venta libre de misoprostol. En algunos casos exigen receta médica, pero no en todos los lugares. Por ejemplo, en Argentina piden receta médica, pero tú fácilmente vas a una farmacia del barrio y te lo venden sin receta médica. Entonces, el acceso al misoprostol es mucho más fácil y es mucho más barato. Por ejemplo, en Ecuador, una dosis completa de misoprostol, que aquí en Chile vale 150.000 pesos, en esos países vale 12.000 pesos. Entonces, el acceso al aborto es mucho más expedito, a pesar de que solo hay aborto terapéutico, pero por lo menos tienen esta facilidad de tener acceso al misoprostol libre, que en Chile es mucho más difícil. Muy bien. Yo creo que es momento de que analicemos básicamente cuáles han sido como un poco los shows de la semana en términos de lo que ha ocurrido en el debate público. Por un lado, hemos tenido la pataleta del rector de la Pontihuica, diciendo que no, que en sus hospitales no va a ocurrir el aborto. Que es la Ponticuica para los auditores. Ah, la nos referimos a la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Católica de verdad. La Católica del Estado, Vaticano. Así es. También tenemos que referirnos un poco a lo que ha sido la protesta de estos niñitos, todos rubiecitos, perfectos, de la raza aria, protestando sí. frente a la moneda, en contra, o sea, a favor de los derechos de un embrión, de un ser que no tiene sistema nervioso funcional, que no tiene voluntad, no tiene historia, no tiene identidad. No tiene nada que lo haga humano. Pero que puede que en algún momento eventualmente vaya a ser humano, pero que básicamente no es un humano todavía. Y también tenemos lo que ha sido las experiencias de diseño gráfico de la UDI, lo cual podemos verlo expresado a través del nuevo panfleto. ¿Qué esconde esta postura, no es cierto, como respaldada un poco por la Iglesia Católica y por la clase como dominante elitista? Más allá de este tema moral. ¿Hay algo económico escondido, como decían ustedes, detrás? ¿Cuál vendría siendo? Nosotros hemos conversado harto de eso. Bueno, históricamente siempre la derecha siempre se ha opuesto a... Bueno, son tremendamente misóginos. Misógino se refiere al odio a las mujeres. La derecha, la iglesia y el Estado, por su esencia, digamos, por su esencia, por cómo se formaron, son misóginos, odian a las mujeres. Siempre hemos sido esclava del Estado, de la Iglesia y de la derecha, ¿no? Yo creo que sí, por supuesto, a ellos les conviene tener estas maternidades obligatorias, sobre todo en las adolescentes y en las clases más pobres, porque vamos a seguir siendo la clase esclava, ¿no? Va a seguir siendo la mano de obra barata que va a mantener un sistema tremendamente coercitivo, patriarcal, capitalista y endeudado, ¿no? A mí no me cabe ninguna duda esta estrategia de la derecha con toda su gente conservadora, ¿cierto? Son los dueños de Chile, o sea, ellos no tienen problema. Puede que hayan perdido las elecciones, pero ellos aún siguen controlando el 80% del capital de este país. Que suba un payaso menos, una payasa más arriba en los gobiernos, da lo mismo, porque la verdad quienes mandan Chile sabemos muy bien que son los grandes empresarios, Angelini, Luxich, los de Errázuriz, Piñera. Entonces, para mí el que ellos sigan fomentando esta falsa creencia de maternidades, de amor maternal, de que hoy la guagua, de que el sacrificio es lo mejor, de que el sacrificio y la vida de la guagua, o sea, eso para mí es una careta, que una vez más metiéndonos hasta dentro todo lo que tienen, ¿cierto? La gente se las cree, lamentablemente, mucha gente se cree el cuento de la derecha y creen que efectivamente están matando una guagua y se imaginan a los guaguitos grandes. Eso es una mentira. La campaña del terror, porque quieren mano de obra barata. ¿Qué les sirve a ellos? Tener mano de obra barata, porque si ustedes ven en las poblaciones un montón de cabros chicos, ¿qué van a hacer? ¿Mano de obra barata para quién? Para los ricos. Y seguimos siendo esclavos y seguimos siendo mano de obra barata para estos ricos que nos siguen explotando. Claro. ¿Cuánto gana? Mira, yo me gustaría que, si hay mujeres escuchando, ¿cuánto ganan si es que trabajan? ¿Cuánto ganan sus maridos? ¿200.000 pesos? ¿180.000 pesos? Eso es lo que gana la familia, cualquier familia común, y que hoy día se llaman clase media, y que no son clase media, porque somos familias pobres. Pero nos enseñaron a decirnos que somos clase media porque estamos desclasados. Y entonces vamos a Falabella y vamos a Ripley y compramos y nos endeudamos y seguimos trabajando, pero dejamos absolutamente abandonados a nuestras hijas y a nuestros hijos. Entonces, es tremendamente maquiavélico que hoy día estén promoviendo la vida ellos. Claro, ellos son Opus Dei, tienen 7 hijos. ¿Cuántos tiene la Jacqueline Barlesenberg? ¿Cuántos hijos tiene la basura esa? Tiene como 8, 9. Pero 10, ¿cuántos fundos tiene? ¿Cuántos fundos? ¿Cuántos autos? ¿Cuántas casas tiene? ¿Cuántas nanas tiene? Una para cada hijo que cría. O sea, esa nunca le ha bañado el pelo a su hijo. Le ha sacado el calzón a su hija. Así es fácil. Así que no tendría hijos. El papá menos, pues, si al final los que salen defendiendo son los hombres que son padres, ellos menos, ellos solo se dedican a trabajar y darán las lucas y no sé, y propiedades y todo eso. Es una realidad totalmente ajena a lo que nosotras nos toca vivir cotidianamente. Ahora, del panfleto de la UDI que decían ustedes era, bueno, chistoso. chistoso de una forma de decirlo, porque mostraban a una mujer embarazada, pero ya como de 9 meses. Entonces esa es la imagen que vendían, de que iban a prácticamente matar una guagua que ya está formada. Claro, eso es campaña del terror, campaña, y no es raro, porque la derecha siempre quiere asustar a la gente. Y entonces la derecha y la Concertación, que es lo mismo al final, trabajan tratando de meter miedo. Y entonces, claro, a ti te da miedo si eres cristiana, te da miedo pensar que estáis matando un niño, pero eso no es tal. Estamos hablando de un grupo de células, de un poco de células que tienes dentro de tu vientre, que no tiene nada, y que además tú no deseas, por sobre todas las cosas no deseas, porque hay mujeres que abortan, como les decía, en la semana 20, a lo mejor ya hay un feto un poco más formado, pero tú no lo deseas, por la razón que sea, tú no lo deseas, y tienes todo el legítimo derecho de abortarlo porque está dentro de tu cuerpo, y lo que está dentro de tu cuerpo te pertenece y tú lo eliminas, y es simple, con misoprostol es fácil, y bueno, después puedes tener otro hijo si es que quieres tener, pero y si no, no tienes. Pero lo no, importante es que la maternidad sea es una elección, no se asume. Eso también, claro, es otro que creo que aquí lo tenemos anotado. Perdón. El aborto libre, la maternidad no se asume, la maternidad se decide en libertad. Entonces, sí, hay un estudio de un gringo que hizo un estudio de hartos años, como de 30 años, y entonces investigó de que de las mujeres que tuvieron embarazos no deseados, y le siguió la pista a esos hijos después, y el 80% de ellos terminaron en la pobreza, en la marginalidad, en la cárcel, en la delincuencia. Entonces tú ves que cuando hay hijos no deseados, no siempre, por supuesto, porque después las madres los quieren, se encariñan y tratan, sí, pero no siempre ocurre así. Claro. Hay un porcentaje importante de niños abandonados, todos los niños en la RSENAME, todos los niños que están en la RSENAME, claro, en hogares abandonados, todos los niños que, como dice Viviana, están solos en sus casas, haciendo sus tareas solos, porque ni el padre ni la madre... Porque la derecha, donde trabajan sus padres, no son capaces de pagarle 300, 400, 500 mil pesos a esa mujer que está desde las 8 de las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde en sus casas, haciéndoles aseos, planchando, cuidando a sus hijos, haciéndoles las comidas. Entonces, si ellos creen en la vida, dale vida digna a las mujeres que trabajan en tu casa, a los hombres que trabajan en tu empresa, a los hombres que trabajan en tu fábrica. Si tú crees en la vida, empieza por ahí. La derecha está más preocupada a defender los derechos de un montón de células que antes la vida humana, la vida que humana que está caminando, que claro, está claro, de la mano de obra barata de sus empleados, están defendiendo la vida. Y el problema también es un tema educacional. A las mujeres nos enseñaron a tener una maternidad obligatoria, como que la única camino que tenemos las mujeres en nuestra vida comienza a una edad, y es que tienes que casarte, ser madre y tener hijito y tener una casita. Eso también es tremendamente cruel en un sistema en donde las mujeres pensamos, en donde nosotras las feministas pensamos, que si yo quiero me caso, y si yo no quiero no me caso, y si yo quiero tengo 5, y si yo quiero tengo 6, o si yo quiero tengo una mujer que me acompañe en la vida, y si yo quiero amo a muchas mujeres o a muchos hombres, ¿me entiendes? Y esta maternidad obligatoria en donde te obligan a ser madre, y eso es tremendo. Yo creo que pensar que solamente el único camino es ser madre también es tremendo, y eso es educacional, y esa también es la derecha que creó las escuelas, y es también la iglesia que sigue insistiendo en formar parte de una educación y un Estado que supuestamente es laico. Bueno, como dijo la senadora, la mujer está solamente para prestar el cuerpo. Claro, claro. Y eso no, ya es dice bastante de lo que... Pero que ellos hagan lo que quieran. Sí, al final, mira, yo creo que a propósito del rector de la Universidad Católica, que ellos hagan lo que quieran. Si ellos representan al 1% de la población, si ella quiere prestar el cuerpo, que lo preste. Nos da lo mismo, pero que no imponga eso al resto de la sociedad chilena. Ahora, que pensamos otra cosa. El rector de la Universidad Católica, si no quiere practicar aborto, si es que se despenaliza en el país, si no quiere practicarlo en su clínica, entonces que deje de recibir fondos públicos, porque estamos todos los chilenos financiando sus hospitales en parte, y que funcione con la plata. Pero además, ¿quién llega a las clínicas? ¿Quién llega a las clínicas? El 20% de la población. Y si ese y yo te digo que ese 20%, el 10% debe estar todavía endeudado, si es que llegó a esa clínica católica. Ya, ¿me entiendes? Si no está despenalizado, entonces no tienen ningún motivo para decir que no lo quiere hacer. Es como si un director de un hospital se le ocurriera decir que no va a operar más cálculos, porque va contra su ética. Entonces, que lo haga, que forme su clínica con su plata y que deje de recibir dinero público. Claro, claro, claro. Lo otro es que él puso en evidencia el tema de la objeción de conciencia. O sea, bueno, cualquier persona puede que haga lo que quiera con su cuerpo, si quiere estar en contra del aborto, en contra de los espaguetis, que

cintura. No subestime a esta bicha, aunque tenga poca chicha. No he traído el cabiza. Voz de la Mujer, 98.5. Muy bien, vecinos y vecinas del Cerro La Pólvora, estamos ya volviendo a lo que es nuestro último bloque de conversación con nuestras compañeras Sigri Orellana y Viviana Ramírez de Línea Aborto. Pues bien, tenemos que hablar ya un poco para cerrar acerca del estado actual de lo que se está conversando y de lo que está en los medios, un poco para desmentir quizás o clarificar un poco los conceptos tan mañosamente manoseados con los cuales está debatiendo la derecha o la misma Concerta, ahora disfrazada de nueva mayoría. Básicamente, si ustedes tuvieran las cifras de por qué es necesario el aborto terapéutico ahora. ¿El aborto terapéutico? ¿O el aborto? ¿Cómo? El aborto, la despenalización del aborto, yo creo. Nosotras tenemos en la línea telefónica han llamado en 5 años más de 20.000 mujeres. Y con esa experiencia que tenemos de los llamados de las mujeres, cotidianamente nos damos cuenta de que es necesario al menos que esté despenalizado. Son más de 140, 160 mil, otros dicen que 200 mil abortos los que se realizan todos los años las mujeres en Chile. Estamos hablando de el 35% de los embarazos llegan terminan en aborto. Entonces creemos que es una situación que afecta cotidianamente a muchas mujeres, a miles de mujeres. Entonces le corresponde al Estado, en su rol de garante, se supone, de ofrecer condiciones mínimas a las mujeres para que puedan decidir su reproducción. Básicamente es eso lo que estamos señalando. Y bueno, y para eso es importante que también las mujeres puedan tener acceso libre al medicamento, entre otras cosas, por supuesto. Si bien estamos hablando un poco de Chile, me gustaría que pudiéramos un poco conversar acerca de lo que son las cifras internacionales de la interrupción del embarazo. No sé si manejan un poco cifras a nivel global. Mira, no. Claramente podemos ver que Chile está mal rankeado en ese, si es que hay un ranking acerca de cómo se puede respetar la autonomía del cuerpo de las mujeres. En general, en casi todos los países, al menos de América Latina, tenemos un panorama bien similar al de Chile. En Argentina se estima que se realizan 500.000 abortos al año, que la línea de aborto de Argentina dice que cada mujer se realiza 2 abortos en su vida. Más o menos esa es la cifra que han ella detectado. Nosotras decimos 1 aborto por mujer en nuestro país. En el resto de los países, en Perú también hay un porcentaje altísimo, pero de abortos, pero lo complicado aquí también pasa, a propósito que tú nos preguntas por cifras, porque pasa también por una ausencia de investigaciones sobre aborto. No hay, como a los estados no les interesa saber qué es lo que pasa con las mujeres y qué es lo que pasa con los cuerpos de las mujeres, tampoco dedica investigaciones ni estadística a saber qué es lo que realmente pasa. Todos estos datos que nosotras damos de 140.000, 200.000 son estimaciones en base a ciertos índices y estadísticas que realizan los expertos y instituciones que son expertas. Más hombres hablando del cuerpo de la mujer. Sí, pero hay un índice, el índice Guttmacher, que es una institución que se dedica a estimar en base a la cantidad de abortos que llegan a los hospitales, abortos mal hechos, digamos. Sacan un cálculo más o menos de cuánto sería, pero este cálculo se hizo hace 10 años atrás, entonces tampoco sabemos. Nosotras creemos en la línea que actualmente en Chile se realizan más abortos de los que dicen esas cifras oficiales, porque solo nosotras en la línea aborto hemos recibimos diariamente en el corto periodo que atendemos de 3 horas, recibimos 6-10 llamadas diarias de todo el país. Entonces ahí, por eso es que a la fecha llevamos más de 20.000 llamadas, pero hay un montón de otras mujeres que consultan en internet, por ejemplo, y entonces hay una cifra que no se conoce muy bien en no solo en Chile, sino que en América Latina, pero se estima que son muchos abortos en promedio, por lo menos un aborto por mujer. Muy bien, y esta cantidad de abortos, ¿la variable de clase social posee alguna incidencia o hay alguna diferencia en términos de clase social sobre cómo ocurren los abortos o la cantidad de abortos? La cantidad no creo que sea tan distintiva de clases sociales, para mí es un tema transversal, transversal a la clase social. Las mujeres de mucha plata se hacen tantos abortos como las mujeres pobres. El tema es que es la calidad del aborto que te haces y cómo lo haces. Esa es la gran diferencia. Y claramente hay, y por supuesto que hay una diferencia en las clases sociales. Y como insistimos en eso, las mujeres de clase alta, de todas las edades, se lo hacen en clínicas privadas, con ginecólogos, y las mujeres de las poblaciones, las mujeres pobres o las mujeres de clase media, se lo hacen con misotrol, o si no alcanzan a misotrol, se lo hacen con remedios caseros y con niveles bastante más violentos también, en donde perjudica la vida de la madre, de la mujer. De forma dolorosa también. Sí, claro. Porque son estrategias que no siempre... Porque la desesperación, las mujeres cuando están embarazadas y no quieren ser madre y no quieren tener hijos... Porque no tienen cómo alimentarlos tampoco. Claro, pero mira, si el tema es que más que pensar en el futuro es como... Tú no quieres ser madre. Las mujeres, cuando nadie nace para madre, fíjate. Sabes que las mujeres se preparan para ser madre. Por eso es que te decía que la maternidad no es un tema tan natural como se conversa. Nadie nace sabiendo cómo ser madre. Y las mujeres, cuando están embarazadas y no quieren tener hijos, hacen lo imposible por no tenerlo. Desde golpes en el estómago, desde ejercicio, desde botarse, desde tirarse por las escaleras. O sea, su desesperación es tanta que las cifras de muerte de esas mujeres también es alta, pero son las mujeres desesperadas. Y las mujeres desesperadas son las pobres. Entonces, desesperadas, pues se meten palillos, se meten hierba, una que otra hierba, y más y más y más. Sondas. Claro, sondas. Cosas que dañan su aparato reproductivo y las dejan con secuelas imborrables. Por supuesto, porque están desesperadas. Ahora, yo quisiera agregar, sí, que en este, en una diferencia de clases, sí, es que hay un porcentaje de adolescentes que optan por la maternidad y que son, como decíamos hace un rato, las que sostienen esta tasa de natalidad en Chile. No es la clase alta ni menos la clase de los profesionales jóvenes. No. Ahí no hay casi nacimientos y muy poco, y son las niñas más pobres las que están teniendo hijos. Ahora, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa ahí? A mí me parece que ocurren dos cosas, más de dos cosas, pero por lo menos logro vislumbrar dos. Una es que los discursos de la derecha la propaganda de la UDI popular instaló el discurso del profeto en las poblaciones con mucha fuerza, y hoy día la gente se compró ese discurso. Y por otro lado están también las iglesias evangélicas, que promueven una culpa en los cuerpos de las mujeres y que hace que éstas decidan no abortar. Pero por otro lado también ocurre que en las poblaciones y en la sociedad en general, las niñas, las adolescentes, no son importantes para nadie. No pueden, apenas pueden estudiar, no tienen espacios de socialización en la calle. Si hay una cancha de fútbol, es para los cabros. Si te instalas en la esquina a conversar, eres puta. No hay deporte para las niñas. Claro. No existen espacios de socialización y de encuentro de las chicas, de las adolescentes, de las jóvenes. Y entonces, cuando te enfrentas al embarazo, puede ser incluso una opción de ser alguien en la vida. Una opción de socialidad, incluso. Claro, porque ya la gente te ve, te saluda, te pregunta por la guagua, vas al consultorio, tienes un rol social. Te juntas con otras madres. Ya no vas a ser tan casquivana como esa la vieja, entonces, ¿no? Cumple un rol social, muchas veces mal entendido, porque las niñas creen que es una opción de desarrollo, pero al final canalizas todos tus deseos en tu hijo, y ahí luego empiezan las frustraciones y a meterle a los hijos todos tus deseos, y los hijos no tienen por qué hacerse cargo de los deseos de las madres. Entonces es un círculo vicioso. En relación a lo que dice Sikri, de hecho leí básicamente lo mismo de una matrona del servicio de salud en Puente Alto, creo, que era básicamente, ella veía que estas niñitas, esta, que esta, son niñas prácticamente, O sea, estaban tan abandonadas, estaban tan dejadas de lado por sus familias, por el Estado, por la escuela, por sus profesores, nadie les tenía fe, que básicamente cuando ellas se convertían en madres, se embarazaban, se veían rodeadas de una tal red de cuidados, de apoyo. Pasan a ser importantes, básicamente. Por un rato. Claro. Ojo, por un rato, porque apenas nace, nosotras tenemos experiencias cercanas de niñas que hemos conocido que por un rato, claro, llegan todas y ya, bueno, ya, porque esta apertura también hace como, ay, no la echan de la casa y todo. Menos mal que no la echan de la casa, pero ojo, porque para mí una estrategia que ha hecho también la derecha, la iglesia, y con complicidad los profesores, yo no sé dónde se están educando los profesores hoy día, pero siento que hay una pobreza en las universidades o en los institutos que educan y que están haciendo los docentes hoy día, los profesores de los colegios y a las profesoras de los colegios, fatídica, fíjate, hay un desconocimiento enorme. Los profesores hoy día están pasando videos pro vida de los fetos, en donde las niñas se sienten absolutamente frente a una tragedia cuando quedan embarazadas, campaña del terror, y claro, y ven al feto como desgarrándose, esa que conversaban. Se sienten como asesinas. Eso lo está pasando en la escuela y en los liceos. Nosotros el día fuimos a Talcahuano a hacer un taller en un liceo, en el Marina de Chile, y nos conversaban que les pasaban sexualidad y les pasaban estos videos. Entonces la profesora le era mucho más cómodo pasar este video, que era tremendamente moralista, en donde la cabra que estaba embarazada y quería hacerse un aborto, se puso a llorar en la sala y se sintió culpable porque había pensado en hacerse un aborto, ¿me entiendes? Pero piensa, esa niña que se iba a hacer el aborto y que ahora quizás va a tener la guagua porque la profesora le mostró el video, no va a entrar a la universidad. O no va a entrar a ningún instituto. Ni siquiera va a trabajar. O no va a trabajar y va a estar ahí. ¿Me entiendes? O sea, ese es el tema. Entonces se sigue reproduciendo el círculo vicioso de la pobreza y las maternidades obligatorias y las frustraciones y la violencia. Y aceptar, por ejemplo, al pololo que te pega y después te manda. O sea, el círculo vicioso de la violencia. También creo que es necesario que nos refiramos a también cómo la derecha o la UDI ha tratado este tema. Ha dicho, bueno, prácticamente de todo en contra del aborto, porque ahora lo último que se le ocurrió era que es un voladero de luces para encubrir todas las otras cosas que están pasando en este país. Entonces, claro, si tú tienes a 140.000 mujeres pobres abortando, es un voladero de luces, pero si fuera otro tema, sería importante. Entonces ahí vemos claro que la derecha nuevamente le está bajando el perfil a un problema que es súper desgarrador, es súper violento para con las mujeres. Sí, porque no le conviene, pues. Además que, bueno, a propósito que dices, es un problema, es un tema complejo para las mujeres, también aprovechar de desmitificar que cuando la derecha, uno de los argumentos que ocupa es que el aborto le hace muy mal a las mujeres, que las mujeres quedan muy mal. Es una mentira. Sí. Esos son estudios que han hecho ellos mismos, porque ellos citan sus estudios, pero son estudios hechos por médicos católicos, Pro Vida, Opus Dei, porque los estudios que han hecho instituciones laicas demuestran que más del 70% de las mujeres, una vez que aborta, lo primero que siente es alivio y que se siente feliz, tranquila, porque ya no tiene este problema, que es estar embarazada sin quererlo. En general, la salud mental de las mujeres, a propósito de que también yo soy psicóloga, lo puedo también ver de más cerca, la salud mental de las mujeres queda mucho mejor cuando tú decides libre y autónomamente qué hacer ante un embarazo no deseado o ante un embarazo. Entonces, cuando tú decides con conciencia, tu salud mental está equilibrada, pero si tú llevas a cabo un embarazo no deseado, en contra de tu voluntad, claro, tu salud mental se deteriora. Entonces, obviamente, si abortas, estás equilibrando tu salud mental, y todos los estudios laicos que hay al respecto señalan que es mucho mejor que las mujeres aborten en términos para recuperar su salud. Muy bien, ya creo que es hora un poco de cerrar este programa. Creo que ustedes tienen un par de panoramas y eventos, sí, que a los cuales les gustaría dar la difusión. Uh-huh. Compañeras, siéntanse en la libertad de hacerlo. Mira, nosotros pertenecemos también como lesbianas y feministas a la red de Mujeres por la Memoria, y con varias agrupaciones y varias colectivas feministas. Están las Sabotaje Feminista y está la Rebrote Feminista también, con las que trabajamos todas juntas, ¿no? Y desde ahí emanó una serie de círculos de estudio Bueno, Rebrote la organiza un círculo de estudio feminista, y mañana es el segundo círculo de estudio feminista, y la conversación de mañana es género, las visiones de género. Bueno, generalmente esto se hace en Traperos de Maús, comienza a las 3 de la tarde y de ahí hasta que las velas no ardan, porque la conversación generalmente se alarga mucho. Tuvimos una muy buena experiencia hace 2 semanas donde hablamos un poco de la historia del feminismo, la historia del patriarcado. Y de patriarcado, la historia del feminismo, la historia del patriarcado. Llegaron, habíamos como 40 mujeres, solo mujeres de distintas edades. Fue bastante interesante y estuvimos hasta después de las 8 de la noche, porque pensábamos que iba a ser más corto, pero la verdad es que la discusión entre nosotras las mujeres es muy importante. También tenemos esos espacios y han sido bien bonitos también. Hay otra, y mañana es la segunda círculo, y hablamos de género. Están todas invitadas, el Trapero de Maús, que queda aquí cerquita, ¿no? Queda aquí súper cerca. Efectivamente. Claro, tocan el timbre. A las 3 de la tarde. Están todas invitadas, si no conocen a nadie, no importa, dicen que vienen de parte de Sicri y Viviana, pero todas las mujeres son bienvenidas. Va a haber galletitas, hay café, hay mate, hay hierbas también. Y buena conversa. Sí, bueno, y sobre todo eso, buena conversa. Así que si alguna mujer que está escuchando quiere ir, está motivada de conocer este tema, de conversarnos entre mujeres, está pero cordialísimamente invitada. Y el otro sábado, ¿ya? Es el 7 de junio. El 7 de junio tenemos otra actividad y la organizan las compañeras de Sabotaje Feminista. Y ellas hicieron una peña antipatriarcal. Comienza a las 4 de la tarde en el centro social ocupado El Escombro, que queda ahí arriba en Lorenzo Arena, cerca del cementerio. También las mujeres están todas invitadas. Va a haber música. Y vayan, porque va a estar verdaderamente bonito. Y antipatriarcal. Antipatriarcal, por supuesto, antipatriarcal. Creo que vale 1.500 pesos. Matar al macho que tenemos dentro, las mujeres y también los hombres. Y vale 1.500 pesos. También las compañeras están juntando plata, ¿cierto? Para hacer más actividades. 1.500, va a haber vinito, va a haber sopa y pilla. Y vayan, porque de verdad hay mujeres de todas las edades, desde niñas de 10 años tocando música. Por la peña antipatriarcal, desde 10 años hasta los 99, ah, 100, tenemos compañeras de todas las edades. De 0 a 99. De 0 a 99 años. Muy bien. ¿Algunas palabras para cerrar que quieran? No, básicamente preguntarle a ustedes cuáles son las esperanzas para el futuro que tienen para este país en términos de... Chuta, se vayan todos. Difícil. Mira, yo más que esperanza en el país, pienso en la esperanza que podemos crear entre nosotras mismas, entre nuestras propias redes, y yo creo que esa también es la invitación a las mujeres que nos puedan estar escuchando y a los hombres también, a que los cambios los hacemos en nuestras propias vidas cotidianas, en nuestras relaciones, porque es bien difícil pensar en llegar al gobierno, tampoco queremos eso, esos grandes cambios que ellos se supone que promueven y que no son tales. Yo creo que más bien la esperanza está puesta en las propuestas distintas que se están haciendo en todos lados. Hay un montón de movimientos sociales, chicos, grandes, y ahí están ocurriendo cosas bien interesantes y que generalmente no se ven en la tele ni en los diarios. Se ven en este tipo de espacios, en las radios comunitarias, en la prensa alternativa y en la calle. Cotidianamente estamos encontrándonos por ahí. Yo alimento mi esperanza también y nos vamos encontrando en nuestro quehacer cotidiano. Más que pensar en los grandes, en los cambios masivos a tipo mesiánicos. Esas Jesucristo. Que llenan los titulares, pero que claro, dicen poco. Pero claro, son mentiras, además. Sí. Bueno, yo agradecerles el espacio de conversación, estuvo bien entretenido. Ojalá que nos hayan escuchado las mujeres, sobre todo las mujeres. Y claro, y que dejar de mirar tele, creo que es importante organizarse localmente, en las poblaciones, en los barrios, hacer frente a este sistema capitalista, denunciarlo, develarlo. No esperar todo del gobierno ni de los estados, porque cada vez que nos dan, después nos quitan más de la mitad de lo que nos dan. Entonces, dejar apagar la tele, no endeudarse, vivir con lo que uno tiene, hacer una huerta, vivir con los hijas y los hijos lo más felizmente posible, y juntarse con la vecina, conversarse los problemas, no tener miedo y solidarizarse. Para mí, una forma de cambiar este sistema capitalista, aberrante y tremendo, es solidarizarse con los vecinos, con las vecinas, y saber que el enemigo es el capitalista que te está haciendo endeudarte, que te está haciendo mamarte fútbol, y sabiendo que hay niveles de pobreza extremos en Brasil, por ejemplo. eso, y parir hijos que no quieres. Y parir hijos que no quieres. Y para mí esa es la esperanza, como que nos demos cuenta de que somos un mundo de solidaridad. Y sobre todo entre mujeres. Las mujeres hemos sido solidarias y nos han separado. Pero como una estrategia nomás. Pero lo importante es que siempre, a pesar de todas las exacciones que puedan cometer los estados, siempre hay resistencia, siempre hay resistencia, como diría. Y hay espacios como este. Y hay espacios como este también, claro, que humildemente contribuimos o tratamos de contribuir a romper el cerco informativo. Pues bien, compañeros y compañeros, vecinos, vecinas, estamos llegando al fin de este programa. Nuestras compañeras quieren reiterar el número. El número telefónico de la línea 8891-8590, 8891-8590. Atendemos de lunes a viernes de las 20 horas hasta las 23 horas. Muy bien. Cosa, si es que no lo alcanzó a anotar, puede escribirme al Twitter. Claro. Y también tenemos un fanpage que es Línea Aborto Chile. La Facebook. Línea Aborto Chile en Facebook. Sí. Para sí, que, si hay gente interesada, se ponga a buscar. Sí. Pues bien, entonces ya nos despedimos entonces, será hasta una nueva emisión, el panel se despide entonces, me despido y yo muchos saludos a mi madre que me está, escuchando. Tiene fans. No sé si Jorge tendrá algún saludo, alguna. No, yo agradecerles de verdad haber venido vosotros para acá a conversar. Creo que este tema es un tema que va a estar aquí, ¿no es cierto?, en la palestra pública por mucho tiempo más y esperemos que lo esté. Hay harto que discutir y ojalá que todas estas instancias que se dan de conversación sean lo más abierta posible a la comunidad, que es la que más se necesita, ¿no es cierto?, instruir e informarse sobre este tema. Gracias por invitarnos. Claro. No, gracias cuando quieran. Gracias a ustedes por venir. Y el micrófono queda abierto para cuando quieran transmitir a la gracias. Lo que sea. Por mi parte también despedirme y nos encontramos entonces la próxima semana a las 5 de la tarde o a eso de las 5 de la tarde cuando hagamos nuevamente Cerro a la Izquierda acá por el 98.1 para toda la comuna de Concepción. Muy buenas tardes. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. 20 años y entre palmeras, los cuerpos como bandera. Noche, guateque y danzón, la orquesta tocaba un son de selva ardiente y caprina, el cielo un gran frenesí, y ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano. Senos, carne de anón, tu boca una bendición de guanábana madura, era tu fina cintura, la misma de aquel danzón. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí, ponme la mano, mi Macorina, ponme la mano aquí. Tu pelo jíbaro y fiero, una manigua cubana para mi amor guerrillero. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí, ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Tus pies dejaban la estera y se escapaba tu saya.